Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Amigos, bienvenidos de vuelta al Top 20 de Monitor Latino. Este es el show número 59 con un servidor, Omar Dávila. Tenemos las 20 mejores canciones de la semana y ahorita estamos justo a la mitad, o sea, ya vamos a presentar el Top 10. Si nos van sintonizando en este momento, lo hacen en excelente momento, porque vamos a presentarles las 10 mejores de la semana. Y si nos vienen escuchando desde el principio, hace una hora, bueno, pues se darán cuenta cómo van los resultados hasta el momento del monitoreo de las estaciones de radio de todo el país. Y aquí vienen las 10 mejores canciones de la semana. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. ¿Por qué finges que todo está bien y a tus amigos los tratas de convencer? Escapa en un suspiro y tú te